Bueno, pues ya hemos vuelto, ya estamos por aquí de nuevo. Y como comentábamos antes, traemos una sorpresita muy, muy, muy maja. Y es que, espera, estoy intentando poner ahora mis cascos y ya no sé ni dónde ponerlos. Ahora ya está. ¿Que te estás poniendo nervioso o cómo va esto? Es que he ido corriendo hacia la silla y ha sido brutal Casi te esto. come la silla, el teléfono, el ordenador, Sí, todo. voy como loco. Pero bueno, la cosa es que traemos una sorpresita muy maja. Y es que hace cosa de una semana más o menos, me llegó un mensaje de un colegio diciéndome, bueno, preguntándome si nos parecía bien que los alumnos de ese colegio, obviamente, nos mandaran preguntas sobre cómo funciona la radio y cómo funciona la radio y cómo funcionamos nosotros. Ese colegio no es precisamente un colegio español, digámoslo. No es un colegio de aquí, del barrio, ni nada. Y pues espérate, es que estoy yo con los cascos aquí todo. Estoy todavía con esto aquí. Pues, Sí, la verdad es que sí. de verdad que de normal somos a veces un poco desastre, pero lo de hoy ya es. Estaba yo ahí como. Yo creía que era una radio profesional. Está preparado para que esta muchacha ya no quiera venir. Esto lo cobras aparte. Digo, a veces somos un poco desastre al empezar, pero luego de normal. Pero tú también tienes unos cascos por ahí, ¿no? Que no, se los he dado a ti. ¿Y los de Alba? Claro, había otros cascos de. Los de Alba se los ha llevado Alba. Bueno, pero mientras no esté Alba. Pero aquí estábamos cinco personas con cascos todos. Y ahora estamos solo No, tres. Yo estaba sin cascos. Ah, tú también sin cascos, sí, vale. Yo estaba sin cascos. Vale, vale, perdón, perdón. Yo me he unido a la locura. Perdón, ahí, venga, tira la casa por la ventana claro. Sin cascos. Por cierto. También digo una cosa, se me hace muy raro verte ahí, Chema. Sí, no, no, es que yo creo que no he estado nunca aquí. Parece que está en la escuela. Bueno, sí, sí que estaba aquí, pero cuando hacíamos el programa los lunes. Alguna vez. Para aquí no está nunca. Pues. ¿Cómo va? ¿Hay que darle el botón o algo? Levantas la mano y te damos paso. Bueno, pues bienvenido, Chema. Bueno, voy a volver a decir un poquito cómo va la cosa. Bien, hace una semana más o menos me llegó un mensaje de un colegio que nos proponía el que sus alumnos nos mandaran preguntas de cómo funciona la radio, cómo funcionamos nosotros, cómo nos organizamos. Pero ese colegio no es de aquí, no es del barrio, no es de la ciudad, no es ni del país. Vamos a trasladarnos a Estados Unidos porque las preguntas vienen del colegio Burbank Middle School, que es un colegio que pertenece a la ciudad de Houston, Texas, como he dicho, en Estados Unidos. Y pues bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Dale ahí. Tengo que decir también que la profesora es mi madre, que trabaja ahí, ¿vale? Me iba a dar un poco el piste, pero. Que no, que es que yo estaba esperando a que lo dijeras. Claro. A ver, no es que sea famoso y me contacten. Me iba a dar el piste, pero. Queda súper profesional. Pero ha quedado muy bien, ¿verdad? Pero que ya quedaba demasiado profesional. Sí. Yo es que tal como lo estábamos diciendo, digo. Yo pensaba que llegaba hasta Valencia esto. Bueno, a sí, Valencia no, no, llega, a Valencia llega. Llega. Hasta Valencia. A Valencia llega. A Valencia llega. No, no, y a y partir Houston de ahora también. Va a llegar a Houston, claro. Y en Cuba también nos escuchan de vez es en cuando. Cierto. Sí. Nuestro amigo Alberto. Exactamente. Qué geniales. No, fue totalmente una sorpresa. Pues bueno, vamos a empezar un poquito. Voy a poner también, porque los audios van fraccionados y van por cursos. Cada curso nos ha mandado una preguntita. También tengo que añadir que hay algunas preguntas en inglés, porque es un colegio bilingüe. El proyecto está enfocado al departamento de español, pero son críos de 12, 13 años y hay alguno que, pues bueno, prefiere hacerla en inglés porque se maneja mejor. Pues oye. Son poquitas, ¿eh? También, también lo digo por si acaso. A mí me da risa leer, ¿no? Yo, como los subtítulos de los canales de parodia, si hay alguna que me la invente, yo... No, es broma, es broma. Vamos a poner. Si quiere, mi querido ordenador. Ordenador, bonito. Con lo bien que estaba José ahí sentado, y Quique aquí. Si me lo podías haber explicado. Y ya está. ¿Verdad? Estamos en sexto grado. Es Dual Language y los alumnos tienen las siguientes preguntas. ¿Cómo se inspiraron para trabajar en...? Dice cómo nos inspiramos para hacer el programa. Y creo que vosotros tenéis que decir un poquito más porque fuisteis los que comentasteis con el programa. Pues eso fue José, el que había participado en radios y nos invitó a participar en el programa. Bueno, es que yo soy la única que dura desde el principio con José. José fue el que tuvo la idea. O sea que, José, esta pregunta es tuya. ¿De qué? Yo aquí intentando disimular. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacerlo bien. Os pongo... Podemos empezar. No, vamos a explicarlo para que no quede mal. El tema es que hemos tenido un problema con los cascos. Y hay gente que no estamos con cascos, en este caso yo, y entonces no estoy oyendo las preguntas. Por eso pido que no tenemos cascos para todos hoy, porque ha habido un problema que se ha roto uno y no hemos podido arreglarlo. Pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se inspiraron para trabajar en radio? En radio. En radio, ¿cómo nos inspiramos? Pues, a ver. ¿Cómo empecé yo? De manera muy extraña. Yo tenía una compañera de trabajo que tenía un programa de cine en otra radio, también local, en Radio La Granja, o sea, Radio La Granja no, perdón, en Radio Mai. Y me invitó para hablar de cine, de pues que se cumplían unos, no me, recuerdo que un aniversario de una película de Batman y demás, como a mí me gustaban los cómics. Y bueno, pues nada, no te preocupes, que no te dé miedo, que no sé qué, que tal. Y al parecer, pues como me vio que tenía soltura, me dijo que si quería hacer mi propio programa, me lo explicaron y estuve un tiempo en Radio Mai. De ahí, pues bueno, pasé a Radio La Granja y ahora estoy en Topo. O sea, es, bueno, sí. Es un no parar. Es un no parar. Pero básicamente es que el día que me gustó tanto, que me lancé a hacer un programa en solitario y luego, pues como vi que era un poco aburrido hacerlo solo, claro, dijiste, igual viene bien un poco de compañerismo. Que lo que le ha ido mal es elegir la gente, es decir. Mira quién ha dejado la mesa, ¿no te crees? Que eso ahí lo tiene ahí un poquito. De hecho, empezamos dos y una se ha ido. Solo queda Elena. Por eso digo que yo empecé con él. Ya lo dice como lo dice. Pero sí, sí fue por eso. Porque me picó el gusanillo y. Me divirtió mucho el día que estuvimos, porque lo vi muy ameno, muy divertido, muy no estaba muy, muy encorsetado, porque podías hablar de muchas cosas, porque básicamente de lo que no puedes hablar es de cosas de las que a mí normalmente no me oyes hablar. Entonces, bueno, me pareció divertido y dije, bueno, yo pruebo un mes, que además es un mes que te dejan probar gratis y demás, y dije, bueno, sí. Es como en Netflix. Ah, pues en mi caso, por responder también un poco a esta pregunta, yo vi un anuncio que había lanzado José Elena y bueno, la tercera persona que está en ese momento en el programa por el Tipag de aquí en Zaragoza, que es una revista para, bueno, es una revista normalmente para gente joven que lanza cosas y que buscaba una persona para la radio. Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho todo este mundillo, además que desde pequeñita soy de las típicas que sus padres ponían programas de fondo y me he criado ahí un poco escuchando un poco de todo, aparte de la música convencional, y los programas culturales me llamaban mucha atención, pero tampoco sabía qué hacer. Más bien yo venía aquí pensando que iba a estar un poco de oyente y que se me dejaría un poco participar de forma súper esporádica, por decirlo así, y de repente me pusieron aquí el primer día a hablar en un micro y yo no tenía ni idea lo que estaba diciendo, y bueno, pues parece ser que les guste porque aquí estoy desde hace o que no hemos encontrado a nadie. ¿Puede ser? Que es broma, ¿eh? Es broma. Que no, que a mi no porque tenemos mucho. La prueba, ha venido tenemos y Pamela. A Pamela, que ha venido claro. Hoy. Hoy es mi primer día. Claro. Y no sabemos si el último, después de todos. De todos sí, que esto... Lo hemos preparado para que luego el próximo día te parezca que es genial, ¿sabes? Claro. Bueno, pues tú quieres... No, yo ya, o sea, lo he comentado antes, que empecé con José, empecé por probar, porque yo no me había llamado nunca a la radio. De hecho, me hace mucha gracia porque yo me escucho y odio escucharme. Y el otro día me dijo un muchacho, ah, pues tienes voz radiofónica. Y fue como... Sí, yo también dije, jo, son muy profesionales y les oye... Digo, que pues hasta que llegaste aquí pasada. Y viste que... Y ahora ha venido aquí y ha dicho, profesionales, qué engaño. Deberían de grabar los programas para que se viera lo que realmente hay. No, pero es verdad. Sí, y lo que me gusta es eso, que lógicamente pues no somos profesionales de ello, pero bueno, nos juntamos porque nos gusta pasar este ratito, nos gusta comunicar, nos gusta aprender, porque hay que aprender. Y buscar cosas que igual no las puedes encontrar en otros programas, en otros, sí, formatos. Y ser, sí, un poco la libertad que da el programa este nuestro. Creo que dentro es, de un orden... Lo divertido, sí. Poder hablar de cosas que no hablarías normalmente o que no oirías en otros programas. En otros programas. Yo tengo que contar una anécdota, así un poco breve, de cómo llegué aquí a la radio. Y es que todo parte de mi trabajo, ¿vale? Donde, bueno, yo ya desde hace tiempo escuchaba mucho la radio, me molaba mucho el formato radio, me gustaba mucho más que televisión. De hecho, yo estuve estudiando un poco televisión y radio. Y un buen día en el trabajo, yo trabajo en seguridad, y hay turnos en los que yo empiezo a las 6 de la mañana y estoy casi en la calle, digamos, ¿no? Y un día viene un señor corriendo, no sé, se me puso a hablar de qué voz más guay, no sé qué, pues oye, si te gustaría venir a la radio, además coincidía que yo estaba estudiando justo locución en ese momento. Y hablando con un amigo, que, bueno, es la pareja de Alba, vale, le dije, pues ¿sabéis lo que me ha pasado? Tal, voy a ir allí, era Onda Aragonesa, me habían ofrecido a ver si colaba por ahí. Y hablando me dice, oye, pues mi pareja está en la radio, en un programa, es que vayamos a mirar a ver si, oye, te hacen una entrevista o algo. Claro, igual a todo esto yo tengo que añadir que Vicky y yo somos unas personas que además estamos un poco metidas en el mundo de la literatura, de la ilustración y tal, y yo sabía que él había hecho alguna escaramuza en estas cosas y me parecía una persona pues para nuestros inicios de empezar a entrevistar a gente, empezar a tocar un poco este formato, pues interesante para tenerlo, porque era un chico extrovertido, un chico con una facilidad de habla muy buena y con una tonalidad que a mí no me disgustaba. No he dicho que me guste, que también quiero decirlo. No, vale, vale. Con lo bien que íbamos. Oye, con lo que me estaba emocionando yo. Pero bueno, ha dicho que era interesante traerte para nuestros inicios. Para nuestros inicios, luego ya el que te quedarás. Luego ya hemos subido el caché, menos mal que viniste en ese momento. Porque luego ya ha venido gente pues como Alberto Guerra, Sergio Muro, Hugo Pérez, o sea que ya no hubieras venido, Quique. Ya. Gracias a Dios que pude traer. Menos mal que viniste en nuestros inicios. De hecho, viniste con otra chica que también vino. Que también te estudiaba que conmigo. Tuya, que por cierto la vi el otro día. Y sí, bueno, no hemos sabido ya nada. No, no, no, no. Gente que viene, no le gusta. Gente que viene un par de veces y luego le va. Estos comentarios así de puntillas deberíamos dejarlos por lo menos hasta que esta moza acabemos el programa, vaya a su casa y pobre, piense. Pobre porque fija. Hemos empezado diciendo que empezamos tres, solo quedo yo, que vino otra chica con Kike que ya no viene. A ver, ¿tú has visto alguna del Juego de Tronos? Pues esto... Es igual. El siguiente pregunta. Bienvenida. Más rápido incluso, las muertes son más rápidas. Pasa pregunta. Bueno, pues solamente darle las gracias a aquella persona que a las 6 de la mañana iba corriendo haciendo footing y me dijo si quería participar en la radio, porque acertó, estoy en la radio. O sea que gracias a vosotros. Y... Sí, le daremos las gracias. También. Bueno, os voy a poner la segunda. ¿Qué se requiere para trabajar en una estación de radio? ¿Qué se requiere para trabajar en una estación de radio? En este caso, la nuestra. Pues quizás a un nivel como el que nosotros lo llevamos se necesitan muchas ganas, tener temas interesantes que compartir y cierta disponibilidad de horarios sobre todo. Y pues pues obviamente pues no alejarte tampoco mucho de una serie de normas que nos imponen desde la radio, de ciertos temas que igual no es bueno tocar. Quizás de un punto más profesional pues se necesita obviamente una carrera, en este caso periodismo, supongo que también doblaje y todas estas cosas están muy metidas en todo este ámbito. Pero yo creo que nosotros eso, ganas, disponibilidad y ganas de compartir este tiempo con vosotros. Sí, sobre todo es, yo creo que, siendo que es radio, una radio local, que no estamos hablando de una gran cadena y demás, en el sentido de que ahí sí que te pedirían una serie de requisitos, yo creo que lo que esto es tener ganas, sobre todo aparte de tener ganas, es ser un poco, pues como decir, un poco canalla, quiero decir que puedas hablar de todo, que no te cortes, que no te dé corte, hablar de las cosas, y yo creo que lo demás va solo. No creo que necesites mucho. Yo cuando empecé, por ejemplo, y bueno, creo que a Elena le pasó lo mismo, y a Alba, y a todos, yo creo que cuando empiezas, pues vienes un poco sin saber de qué va esto, pero luego, pues bueno, te vas haciendo hueco a base de, pues mira, hoy debería hacer esto mejor, o lo otro, o pensar, y ya vas. No creo, pero necesitar, en lo que es nuestra radio, necesitar no es que necesites nada, me refiero a nivel educativo. No necesitas tener unos estudios en el sentido de que es preferible que seas educado, puesto que estás hablando en radio y te está escuchando gente. Claro. En nuestro caso... Me refiero a fines. Sí. O sea, quiero decir, periodismos y cosas de esas. Hombre, puedes ser periodista y siempre será mucho mejor porque te organizarás de otra manera, pero bueno. Siempre ayuda. Y se puede aprender cosas. No, bueno, de hecho, estamos hablándoles a unos niños de 12, 13 años, así que supongo que incluso podrían pensar en crear un proyecto de una radio escolar. Sí. Así que, bueno, creo que desde aquí nuestro ánimo a que ellos creen un taller de radio escolar y que nos vayan contando cómo van avanzando y cómo van mejorando. Pues sí, eso estaría muy bien, la verdad. Además, así podríamos compartir con ellos según qué cositas. Sí, porque además, claro. En nuestro caso tampoco es trabajo. No. Es decir, lógicamente en la radio se trabaja, para eso es lo que decían, piden otros requisitos, pero aquí no es trabajo, no nos pagan por estar aquí. No, es un hobby. Entonces es eso. No, pero además, perdona, según el formato de que tenemos nosotros, así como otros programas sí que tienen unos temas más centrados, nosotros que lo tomamos como hobby, nuestro tema es cultura. En caso de Alba suele hacer siempre literatura, Chema cine. Elena, bueno, ya lo voy diciendo un poquito también, ¿no? Elena, animalismo. Yo hago lo que me da la gana. Esa es su sección. Exactamente, pero lo disfrazo y queda bastante guay. Además, hay que decir que para hacer un podcast, que sería lo más, sin tener un gran equipo, para un podcast puedes tener un micrófono y un ordenador, y ya podrías hacerte un podcast perfectamente. Claro, pero además... De edición que tengas en el ordenador y ya está. Y, sí, con poquito puedes hacer muchas cosas. Y lo que decía es que aparte, como nuestros temas ya es algo que a nosotros nos gusta, porque para hacer un programa así también hay que tener una vocación, entre comillas, ¿no?, sobre estos gustos. Entonces yo no me lo tomo nunca como un trabajo, sino como una forma también de aprender cosas nuevas y luego venir aquí y que no suene mal, ¿no? Pero es un poco la charla con amigos que podría tener en el bar, pero que además la puedo compartir con mucha otra gente, que luego nos comentan, luego por WhatsApp a mí, por ejemplo, gente que nos está escuchando me dice, pues esto me ha parecido bien, esto no me ha parecido bien, esto tal, esto cual, y eso mola mucho. Claro, es un aprendizaje, claro. Es lo que decimos, que nos escuchará gente que no conozcamos, pero aparte nos escucha gente que conocemos porque lo ven, lo compartimos en las redes, entonces luego te ayuda el que te diga, pues mira, esto me gusta, esto no, es lo que decíamos antes. Hoy, poniéndonos técnicos, hemos encontrado un fallo que tenemos que revisar o a futuro, luego os lo contaré. Sí. Pero, pues bueno, o sea, es algo que nunca habíamos pensado en ello. Yo ya sonaba la flauta, pues estaba hablando con Kike hace un rato, gracias a la entrevista que hemos tenido. Y bueno, es algo que tendremos que hablar. Pero vamos aprendiendo todos los días. Aprendizaje, sí. Sí. Y además aprendes de todo, porque la parte es técnica, hablar, que es bastante importante, sobre todo. Eso se nos da muy bien. Sí. Bueno, si os parece, sigo con la siguiente pregunta. ¿Cómo saben qué decir en el momento? ¿Cómo sabemos qué decir en el momento? Muy fácil, no lo sabemos. Ya, no, partiendo no, de ahí. No lo sabemos. Bueno, yo creo que en el fondo pues es un poco... Pues, es lo que tiene de bueno el programa, lo que hablábamos antes. Que no estamos encorsetados aún. Dentro de que sí tenemos medianamente un guión... No estamos tan encorsetados a la hora de ahora habla no sé quién, ahora habla no sé... Y lo, no tienes un 5 minutos, habla no sé quién, 5 minutos 15, habla... Que eso, cuando nosotros, yo, por ejemplo, que sí que he estudiado algo de radio, sí que es algo que aquí no lo ponemos en práctica. A mí personalmente no me gusta. Me gustaría si tuviera que hacer un programa muy seriamente, pero es algo que nosotros no hacemos. Quiero decir, nosotros estamos un poco más... a otro nivel. Mucho más. Digo, que nos llaman. Os dejo con la siguiente pregunta y contestáis. ¿Cómo editan cuando alguien dice algo inapropiado? Esta es mía. Es como dicen cuando alguien dice algo inapropiado, que son las palabrotas. Sí. Que el tema de palabrotas me hace mucha gracia porque cuando empezamos el programa, José decía muchas palabrotas. Y entonces una amiga mía que escuchaba decía, me encanta vuestro programa, pero ese chico dice muchas palabrotas. Entonces empezamos un poco con la guasa de palabrotas. Es cierto que hay que medir mucho las palabras que se dicen, que a veces se nos escapan porque estamos aquí con mucha confianza y nos, estamos muy a gusto y al final pues es algo que decimos siempre, pero hay que evitarlo. Hay que evitar decir ese tipo de palabras porque es lo que decimos, llegamos a mucha gente, nosotros hacemos el programa una hora que es de 12 a 2, que lo mismo lo puede estar escuchando alguien en su casa, con niños en el salón, etcétera, etcétera. Entonces es parte de nuestra responsabilidad, por eso decía que es más la educación que tenemos que los estudios. Entonces hay que mirarlo mucho, hay que tener cuidado, alguna se nos escapa, pero hay que medirlo. Entonces cuando se dice alguna ya estoy ahí con él. Pamela, me parece súper bien porque ya te he visto apuntar en dos ocasiones a lo largo de esta hora y algo de programa que llevamos, así que me ha parecido sensacional, porque la verdad es que, bueno, aunque dicen que algunas veces que las personas que sueltan palabrotas así de manera muy enérgica suelen ser personas más inteligentes, no sé qué tipo de relación suele tener. Doy fe, no sé si a mí me pasa. ¿Lo habías escuchado? Sí, por eso, y tampoco sé qué clase de conexión hay. Vale. Yo creo que, vale, o sea que eso la es normal. Diferencia es que tiene vale. que haber una especie de... Vale, perfecto. De diferenciación entre una persona que dice vale. una palabra en un momento puntual y que con una conversación queda muy bien porque ¿sí? está haciendo énfasis. Exacto, algo. Enfatiza. Vale, claro, perfecto, enfatiza ya. Y una persona vale, que sí que suele está, ser mal hablada, que sí. tiene un vocabulario que no es muy extenso y que recurre mucho a la banalidad, por decirlo así. Perfecto. Sí, yo creo que a lo mejor es eso, que realmente lo utiliza como recurso lingüístico claro, recurso. Para darle énfasis y emoción y entusiasmo al discurso que como parte de su de su no sé, de su del contenido. Sí, está claro. Entonces, Pamela, ¿la llamamos inteligente? Porque esto también te súper inteligente. Mi respuesta ha sido muy ambigua, porque me ha ayudado mucho. No, es que me han llamado para coger el teléfono, pero luego no me lo han pasado, no sé quién ha sido, pero bueno, ya me contarán luego. Sí, luego te comento un poquito lo que había pasado. Claro. No hacemos de forma habitual, pero bueno, se podría. Pero se podría. Nada, ¿cuál que es el que... teléfono de la radio? Está, yo no me lo sé de memoria, pero ¿no? está en la web. Vale, pues ahora, luego os lo digo porque yo de memoria no me lo sé. Facebook está puesto y demás. Yo no me lo sé de memoria porque ya te digo que antes sí que lo decíamos, pero estuvimos un tiempo que sí, que alguna vez llamaba a alguien, oye, ponerme esto, pero no... Pues es que ya nos han dado la solución a nuestro problema técnico. De hecho, tú, Chema, pásate a info, por favor. Con todo mi amor, ¿eh? Has visto que aquí en cualquier momento te arreglan un problema, ¿eh? Sí. Y en principio se supone que ya está. Y tú, Alba, cógete el otro micro. No sé quién ha sido, pero... Sí, cógete ese. Bueno, Kike, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo se elige la estación? No sé si habéis escuchado más o menos. ¿Cómo se elige la estación de radio? Sí, imagino. Exactamente. ¿Cómo se elige? A nivel... Bueno, aquí hay varias radios libres en Zaragoza. Hablamos de... A nivel de Zaragoza, pues está Radio Mai, está Radio Topo, está Radio La Granja. Y bueno, realmente tú lo que haces es... tú pides un programa, quieres hacer un programa, vas a la radio que sea y cada radio tiene una manera diferente de dejarte hacer un programa. Normalmente tienes que hacer un pago, o sea, quiero decir, pagamos por hacer esto, pagas por lo que es la emisión, según la radio pues varía un poco el dinero, Y lo que te suelen hacer es que tú presentas el programa en una asamblea, porque antes hablábamos de asambleas, pues en una asamblea de la radio que sea, en este caso pues estamos en Radio Topo, pues tú les explicas, pues mira, quiero hacer un programa sobre esto, quiero hacerlo tal día, tal hora, porque sabes que está libre el horario, y te dejan pues un mes para que tú pruebes, en el caso de Radio Topo es un mes que tú no pagas para ver si te gusta, también para que ellos te escuchen y te digan, pues mira, te dejamos seguir con el proyecto o no. Y bueno, más o menos, todas las radios son más o menos iguales. Puede cambiar un poco el precio, probablemente, pero más o menos la manera de trabajar de todas son todas iguales. Vale, pues pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles programas usan para editar los videos? ¿Qué programa usamos para editar? Bueno, en este caso los vídeos no, sino los audios. Pues esta pregunta la respondo yo. Explica, que eres tú el que corta. El que lo corta y lo edita, ¿no? Bueno, antes lo hacía nuestro amigo Chema, pero ahora ya me dedico yo. Yo normalmente lo que hago es pasarlo con un programa que se llama Audacity. Es un programa que es gratuito, sirve para todos los ordenadores, es decir, tanto para Mac como para Android, Windows, perdón, digo yo. Bueno, creo que Android también tiene, creo que sí que lo tiene, por si alguien quiere hacerlo desde el teléfono, que se puede hacer, es mucho más incómodo, pero se puede hacer. Y es un programa muy sencillito, donde tienes casi todas las posibilidades para editar un audio. Alguna vez también he usado un programa que se llama DJ Virtual, por ejemplo, para el tema de canciones, ahí, como un DJ, me hacen ahí el gesto de DJ, sobre todo para poder acoplar alguna canción o que se escuche mejor o poderla cortar un poquito más con segundos, digamos, ¿no? Y esos son los dos programas que suelo usar siempre. Me imagino que habrá gente que use alguno más profesional, pero con esos puedes ir a cualquier lado. Sí, Audacity lo que aúna es que, aparte de ser gratuito, tiene muchísimas cosas. Yo di un curso de 200 horas y hay cosas que ni nos las explicaron. O sea, puedes hacer maravillas. Sí, sí. Yo, con los audios estos, para poderlo cortar, sobre todo con los del programa, con cuatro controles más o menos que te acuerdes, lo tienes todo. Sí, porque hecho lo he hecho ya. Yo, o sea que... Sí. Imagínate si es fácil. Claro. Puede hacer. Ah, bueno, pues no sabía que también lo había subido. Yo también he cortado, sí. Pues entonces te incluyo en nuestro grupo de audiciteros. Y no, la verdad es que con cuatro o cinco controles tienes prácticamente todo solucionado. Y luego hay cosas que, vamos, puedes flipar. Hay mucha magia ahí. Hay mucha fantasía con ese programa. Bueno, paso a la siguiente. ¿Cómo se preparan antes de ir al aire? ¿Cómo nos preparamos antes de ir al aire? Bueno, pues de normal voy a responder yo a esta pregunta, si os parece. Bueno, como ya sabéis, si habéis estado atentos a las otras preguntas, nosotros somos un programa que no somos profesionales en este ámbito. Entonces, ¿cómo nos preparamos antes de ir al aire? Supongo que ya cuando estamos ya metidos dentro de lo que es el programa y dentro de lo que es el espacio donde lo hacemos, nos sentamos en nuestra mesa, nos colocamos más o menos en el sitio habitual de cada uno, nuestros micrófonos de siempre, y tenemos un poco el guión de lo que vamos a hablar en nuestras secciones colocado delante. Entonces, básicamente es eso, la preparación es algo muy, muy básico, en el sentido de que tampoco le dedicamos muchísimo tiempo porque lo intentamos hacer de una forma muy amena todo. Bueno, ya lo he explicado algo. Básicamente es que tampoco lo que se tienen que preparar normalmente es pues ver que funcionan micros, que funcionan los cascos, que funciona el ordenador. O sea, no tenemos una preparación muy especial para hacer un programa normal, quiero decir. Nosotros lo máximo que podemos tirar muchas veces de música, si no la tenemos nosotros, es usar YouTube y poco más. Pues pasamos. ¿Es fácil trabajar en la estación de radio? ¿Cuánto ganan? Hablemos de pasta. Hablemos de dinero. Bueno, pues yo tengo que decir que es bastante fácil, como decíamos antes, de trabajar entre comillas aquí, porque realmente no es trabajar, es un hobby. Poderte preparar algo que a ti te gusta, porque, hombre, obligado no se viene. A mí nadie me pone una pistola en la cabeza cuando salgo de casa y me dice, a la radio. Entonces, es disfrutar de un hobby que tienes, que además lo puedes compaginar con otros, en este caso con literatura, música, cultura, descubrir cositas nuevas, el cine, y venir aquí y exponerlo y debatir con los colegas. Vale, para mí, yo voy a hacer una pequeña puntualización, niños, y esto también que os sirva un poco de cara al futuro y otras cosas. No es lo mismo trabajar que trabajar bien. Vamos a empezar por ahí. Sí, eso es verdad. Porque nosotros podemos venir aquí y no tener ni idea de lo que vamos a hablar y que salgan cosas que no van a tener sentido de cara a nada. Entonces, nosotros lo que intentamos es más o menos estructurar un poco de lo que vamos a hablar sin tiempo, si eso es algo completamente cierto. Hoy, por ejemplo, no vamos a poder tratar las dos secciones restantes, que son la de Chema y la de Elena, pero eso, que básicamente a todo hay que ponerle ganas, tiempo y esfuerzo. No sirven solo las ganas del momento para llevar a cabo un proyecto, sino hay que meterle muchas más horas detrás siempre. ¿Queréis decir algo más? ¿Algo? Pamela. No quiero aportar nada más en este caso, porque bueno, además la pregunta era como muy directa, porque ellos en realidad, el cole que nos entrevista en este caso, habla sobre los salarios, y ya ha quedado claro que sí, lógicamente que nosotros lo hacemos como hobby. Como un hobby, como un que hobby, no cobramos no aquí. Pagamos. Es más, porque bueno, hay que recordar que aquí que David tiene otro programa. Sí, es cierto, yo tengo otro programa los jueves. Soy un hereje, pero espabila, exactamente. También Radio Topo. Se ha aferrado aquí a la radio y ha dicho, por si acaso. No, yo soy como una costra, o sea, he llegado aquí y a mí o me arrancan o... Te van a pagar y has hecho dos programas y no te van a pagar. No. Es más, estoy pagando el doble. No. Pero la verdad es que tanto con este como con el otro es un placer poder... Hablando de ese tema, o sea, yo creo que no es mucho dinero, y aparte de que no es mucho dinero, es que el rato que te pasas, pues realmente estás pagando, pues en este caso estamos pagando pues unos 15 euros, creo recordar, y estás pagando 15 euros por 8 horas de emisión. Quiero decir, 8 horas mensuales, 15 euros, pues te sale lo que te costaría irte al cine. Sí, que ahí el cambio serían unos también 15 dólares casi. Sí, o sea, realmente no es dinero, no estás pagando una millonada y la verdad es que lo pasas bien. Ojo, que estos niños van a pensar que trabajar en la radio cuesta dinero. Solo a nosotros, somos un grupo especial. Sí, tenemos eso. Tenemos que haber empezado a hacer una diferenciación entre lo que son las radios profesionales y las radios libres. Sí. Explicar un poco la diferencia, si nos importa. Bueno, básicamente las radios libres son esa clase de radios que hace la gente que no tiene por qué tener una titulación previa en este mundillo, y que además, esto es lo más importante, se autofinancian solas porque no necesitan de publicidad. Es decir, vosotros cuando escuchéis seguramente una cadena de radio, en este caso muchas veces musical, que son las que más se suelen escuchar en casa, siempre tienen anuncios de por medio y cosas por el estilo. Bueno, pues esto una radio libre no la tiene y por tanto no tiene publicistas que paguen a esa cadena. Entonces la radio libre se autogestiona de otra forma. Sí, pues lo que decía un poco Alba, perdón, que lógicamente partimos de la base de que nosotros somos una radio libre y nada tenemos que ver con una radio profesional. Entonces, niños, que os quede muy claro que nosotros pagamos porque queremos hacer esto, porque queremos pasar el rato, porque queremos aprender y queremos dar a conocer también nuestra palabra, porque venimos aquí a dar nuestra palabra. Tú hablas de literatura, se habla de los animales. Y que es muy importante diferenciarlo de las radios profesionales, que ahí sí que se cobra y sí que hay que estudiar para ello, niños. Por lo tanto, si alguien se quiere dedicar a ello, que se ponga a estudiar. Pamela, ¿tú que has estudiado periodismo? No, nos confundo. Coincidí en el primer curso de publicidad con los estudiantes, porque publicidad y relaciones públicas se estudia durante los dos primeros años, coincides en la mayoría de las asignaturas con periodismo. Es curioso cómo estructura la comunicación y muchas de las asignaturas son comunes, por lo que hay muchas que lógicamente luego es verdad que las puedes escoger incluso como optativas si te parece interesante el mundo de la radio. Puedes decir, aunque esté estudiando publicidad y relaciones públicas, decir, radio me parece súper interesante y voy a escogerla porque, bueno, puede que en algún momento esté muy vinculado el, lógicamente, los temas sociales y demás, y al final llegas a que llegues al mismo punto y puedas ir a la asignatura y la disfrutes y puedas, bueno, porque al fin y al cabo es, no deja de ser comunicación. Ya hemos aprendido otra cosa nueva, es aprender, aprender y aprender. Y eso es de lo que se trata este programa, de aprender. No, no sé si me oía, pero... Ahora sí, ahora sí se oye. Vale, vale, vale, que digo que de eso se trata este programa. Pues seguimos con alguna preguntita. ¿Qué tipos de temas no quieren mencionar o hablar en el radio? ¿Qué temas no queremos hablar o no queremos tocar aquí? Pues por que el programa no se vaya del tema o porque no nos apetezca. Bueno, yo creo que esto del tema de la censura nosotros lo tenemos un poco a veces cogido con las pinzas, en el sentido de que nosotros intentamos hablar de todo, pero hay ciertos temas que no tocamos nunca en profundidad, igual temas políticos, en el sentido de que nunca nosotros decimos un poco a qué pertenecemos o a qué no, que a veces por conversaciones que salen por la temática que tenemos salgan un poco a la luz, o otros temas igual más personales. A ver, yo creo que no tenemos problema en tocar ningún tema, lo que pasa es que hay temas que, en el caso de la política, yo por opinión mía personal, es un tema que no suele generar nada bueno, quiero decir, siempre se asocia a un enfrentamiento que no me parece algo que sea para hablarlo, ya lo hablan demasiado en, claro. En otras cadenas de radio, en otras televisiones... Venir aquí a seguir hablando de lo que hacen nuestros dirigentes tampoco. Claro, aparte por nuestro formato de programa tampoco es algo que tengamos al orden del día. Hablamos de cultura, de televisión, de animales. Quizás en animales es donde se puede meter más la política y tampoco la metemos. Es algo que no, que al final se hacen divisiones y no. Aquí estamos para dar información y sin más. Muy bien, pues si os parece es que no hay tiempo para más. Entonces, si os parece, lo dejamos.